Rogelio, ¿cuáles son las conclusiones a las que se arribaron en este encuentro, en este congreso? Hay un paquete de resoluciones que vamos a ir dando a conocer inmediatamente de bajar cada una de ellas, pero están traducidas básicamente en lo que hemos llamado Carta de la Rioja, que conlleva un llamado a la concreción de un movimiento pedagógico latinoamericano. Veníamos diciendo que este congreso tenía que convertirse en alguna medida en una expresión de los avances que se están dando en América Latina y el Caribe en materia de crecimiento, en materia de cambios sustantivos que se vienen dando y que en la República Argentina también tienen sus reflejos después de la profunda crisis del año 2001. Esta cuarta edición del Congreso se convirtió entonces, aparte de popular, en internacional. El casi millar de participantes han refrendado esta Carta de la Rioja, que entre otras cuestiones plantea la necesidad de este movimiento pedagógico latinoamericano que se ha dado en calificar también como revolucionario, tomando las vertientes de los grandes pensadores, desde, por citar algunos, José Martí en Cuba, el Simón Rodríguez, que fuera maestro de Simón Bolívar, en función de lo que se ha creado la República Bolivariana de Venezuela, pasando por Luis F. Iglesias en Argentina, por el maestro Gesualdo en Uruguay. Hemos tomado, hemos recopilado, rejuntado una cantidad de experiencias político-pedagógicas de América Latina que queremos convertirlas en el mes de octubre en una importante reunión en Buenos Aires, convocado por el Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini, que es uno de los sectores con los que trabajamos más estrechamente, para ir dándole forma a este movimiento y que las conclusiones de este cuarto congreso puedan ir cristalizándose. La presencia del compañero cubano, de los compañeros uruguayos, paraguayos, ha sido importante en este intercambio, y la presencia de una cantidad importantísima de entidades de base de CETERA, con las figuras que hemos señalado anteriormente también, que provienen del sindicalismo docente, de la pedagogía, como son los compañeros Yasky, la compañera Estela Maldonado, ha coronado muy bien, nos tiene muy conformes, muy contentos. Hoy vamos a hacer una reunión de balance con nuestros colaboradores y con la Junta Ejecutiva. Bueno, hay una sintonía, digo, en cumplir, no digo cumplir, pero sí comenzar a desarrollar más con una visión de futuro y de consolidación de todos estos proyectos, que a su entender, ¿a dónde tiene que comenzar a plasmarse o comenzar a consolidarse justamente este accionar? Bueno, una es la expresión de anhelo que expresan las distintas intervenciones políticas, sindicales y pedagógicas de este congreso. La relevancia estaría dada en el futuro mediato o inmediato, nosotros preferiríamos que sea en un futuro inmediato, por las necesidades que tiene el desarrollo de la escuela pública riojana, argentina y latinoamericana, que pudieran ser de incidencia directa con o sobre los planes de gobierno. Es decir, que los gobiernos del continente asuman las responsabilidades que les cabe en este proceso liberador con vistas a la segunda y definitiva independencia. O sea, el anclaje de todo este tema tiene que ver con revisar estos últimos 200 años de vida latinoamericana. Usted vio que el fenómeno de la revolución americana que se da hace 200 años no es un fenómeno localizado en un país en particular, sino que en esto intervino Argentina, Chile, Bolivia, Perú, intervino el continente. entonces, ¿es el continente el que se salvará solo o no se salvará? Por eso decíamos en una parte de las intervenciones, y está plasmado en el documento final, que otro país es posible, pero otra América Latina y del Caribe también es posible. En eso están empeñados los compañeros cubanos, venezolanos, bolivianos, ecuatorianos, y por qué no incorporar con más fuerza al conjunto del pueblo argentino, que está transitando una experiencia que no deja de ser histórica y que está comenzando a romper lazos, primero porque ya hay un esfuerzo marcado en terminar con lo que fue en su momento las relaciones carnales que instaló Menem con los Estados Unidos de Norteamérica. El imperialismo norteamericano está hackeado en todos los frentes y América Latina, como su patio trasero, tiene que ir buscando nuevos rumbos, y esos rumbos se buscan en la reflexión y en el debate. A esto aportan los congresos de defensa de la educación pública que estamos haciendo en la provincia de La Rioja y que trascienden en una forma inusual. No son muchos los ámbitos, así en número importante, donde participan 1000 personas que debaten y que discuten durante 2 días y que después lo plasman en ese documento que ha sido llamado Carta de La Rioja y que va a comenzar a caminar por todo el país y el continente. No es lo único que se está haciendo en este sentido, pero yo creo particularmente que ha pasado a ser un aporte importante las resoluciones de los 3 últimos congresos a lo que incorporamos lo de este viernes y sábado próximo pasado. Rogelio, muchas gracias por haber estado en Radio Nacional, que ande muy bien. Muchas gracias por el contacto y muchas gracias por la cobertura que ustedes dieron a este evento, y quiero destacar por último que este evento de los 4 es el que está teniendo mayor relevancia, y es importante esto porque es una mejora la experiencia que hemos ganado en todo esto, y estamos muy agradecidos por el papel que ha tenido la prensa en este caso y en particular la radio pública. Muchísimas gracias. A usted, que muy bien. Hasta luego.